Vale. Hola. Sesión número 5. La anterior fue corta. Sobre 10 minutos. ¿Han pensado qué significaba eso? Inspiración. Motivación. Otra palabra. Autovaloración. ¿Qué es eso? Tenemos que autovalorarnos, puesto que nadie nos valora. En el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo muy egoísta. Voy a decir una palabrota. Es un refrán, que cada perro se lama su capullo. Disculpe, es un refrán. Pues en este mundo vivimos. Egoísmo 100%. Otra cosa, ignorancia. Somos todos ignorantes. Yo soy un ignorante. Empecé a despertar hace un mes y pico. Tengo 49 años. Yo viví sumido en un sueño. Por la noche soñamos. Por el día estamos dormidos. Sí, señor, también. ¿Por qué? Porque no aceptamos ni nos examinamos a nosotros mismos. Vale. Yo hace 20 años empecé el trabajo que ahora está dando fruto desde hace un mes y pico. He tardado 20 años. Si ustedes empiezan ahora, tardarán 20 años. Vosotros, los jóvenes, os aconsejo. Libros de autoayuda. Ya os diré cuáles son los mejores. Jóvenes, vosotras jóvenes, libro de autorrealización personal, es igual, para conocer a vosotros mismos, ustedes abuelos. Muchos piensan que ya saben demasiado. Están erróneos. Torbiscón, donde nací. Yo les daba buenos consejos a los abuelos. Un amigo me dijo, dicen los abuelos que ellos ya saben bastante. Error. Eso es altivez y arrogancia. Sí, señor. Yo no pienso eso, ni en este momento. Pienso que no sé nada. Sé algo, solamente. Vale, honestamente, con mi alma, con mi corazón, sé un poquito, sé algo. Eso se llama narcisismo, creerse uno que es el mejor en todo. No es uno quien vota, son los demás. Como ya dije, uno es el presidente de sí mismo. Nosotros somos reyes de un reino, del nuestro, de nuestra mente, de nuestro cuerpo físico y de nuestra alma. Son tres partes, en una sola, vale. El alma existe 100%, verificado. La Biblia, temas teológicos. El 6% son historias verdaderas. Lo demás es verdad. Pero viene todo en parábola. Vale. Yo me grabé la Biblia 4 veces en cintas de cassette. Las tiré todas, las perdí. Me la leí 2 veces entera, 6 veces. El Cuatro Testamento lo grabé 4 veces. Las tiré todas. Conservo una, también me la han quitado. En la última casa que estuve. Por cierto, una grabadora. De esas pequeñas antiguas para cintas de cassette. También con la cinta de Profeta Isaías. También me la han robado. Bueno, yo lo perdono. El perdón, ¿qué significa? Mi suegra colombiana, doña Teresa, Manizales, Carda, Eje Cafetero, pueblo Villa María, es igual, vale. Dice, yo no perdono, que perdone Dios. Erróneo. Como nosotros le pedimos, vamos a confesarnos, los que tengáis fe o tengan fe. ¿Cómo vamos a confesarnos y queremos que Dios nos perdone? ¿Hemos primero nosotros de perdonar a todos los demás que nos hacen daño? ¿Qué ocurre si no perdonamos al 100% todos los males que nos hacen? ¿Qué crea eso? La venganza, el odio, el rencor, la ira y la venganza. La rabia es el único sentimiento bueno, el amor puro. Vale, amor puro. Cuando uno regala o ayuda, no. Mucho está equivocado y mucha. Casi siempre ayudáis o dais al que más tiene. ¿Por qué? Porque lo hacéis con mala intención, admitirlo. Para que luego os devuelvan más, o lo mismo, o más. Muchos no, muchos ayudáis de corazón. Y muchas, y ustedes. Cuando digo ustedes, a los que son mayores que yo de 49 años. Cuando digo vosotros y vosotras, sois menores. Vale, un doctor. Granada. Complejo nuevo de Armilla. De hospital. De hospitales. Llego a un doctor. Le digo, por favor, mándeme a un traumatólogo. Me dice, más adelante, no, usted no va a ningún traumatólogo. La ambulancia me mandó a un traumatólogo. Allá había 12 traumatólogos. Me dice, aquí no hay traumatólogo. Están de guardia y son para casos muy urgentes, vale. Luego me dice, a mí no me hables de tú, háblame de usted. Tenía 25 años. Ese hombre es arrogante, señores. Sí, señor. ¿Por qué el médico se cree que es más que yo? Eso es arrogancia pura. Narcisismo, arrogancia y altivez. ¿Qué abunda en la tierra? Sumiso. ¿Qué significa? Yo soy sumiso. No sentirse ni más que nadie. Sentirse menos que los demás. Es sumiso. Sentirse uno una mierda, con perdón, que no vale un duro. Es sumiso. Sentirse uno que es lo peor del mundo, es sumisión. Asertividad, ¿qué es? Decirse uno a uno mismo. Nadie es más que yo. Yo no soy más que nadie. Yo soy único e irrepetible. Diferente. Cada uno somos diferentes. Ni en aspecto. Ni en esencia, personalidad nuestra. Hay nadie igual. Vale. En esta sesión nos vamos a centrar en una cosa. Empatía. Voy a cambiar de sistema. En cada sesión. Máximo 20 minutos. Es mejor. A pocas palabras, buenos oídos basta. Aumentará algunos refranes. Vale, empatía. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. Ponerse en el pellejo de los demás. Ponerse en el lugar de los demás. Yo nunca lo hice. Estoy aprendiendo. Soy un novato. 20 años de estudio. Para conocerme a mí mismo. Somos torpes. En este sentido los humanos somos muy torpes. Yo y todo. Empatía. Vale. ¿Cuántos tenéis? 80.000 euros. 100.000 euros. 200.000. Ven ustedes a un pobre. Le dan un euro. Le dan 5. Le dan 50. Una vez al mes. Tan solo a un señor que sea, lo entiendo, un marginado social. Ustedes dicen que trabaje, vale, sean empáticos. Ese hombre está malo, está deprimido, no puede trabajar. La depresión es lo peor que hay, ya os lo he dicho. Es un marginado social. Va muy mal, mala, con barba. Muy sucio, mal vestido. No nos quieren en ninguna parte. Yo lo fui. Yo lo soy. Aunque vista bien ahora, aunque vaya muy bien apetado, me considero marginado social. Sí, señor. ¿Por qué? Mi familia me quiere mucho. Tengo 4 hermanos. Todos me quieren mucho. Porque yo siempre me porté muy bien con ellos. Mis 2 hermanas me quieren mucho. Es un ejemplo. Pero yo no lo entiendo. Tengo impotencia. Siento impotencia. Rabia. Ira. Incomprensión. ¿Por qué? Porque le he pedido ayuda. Yo estoy curatelado. ¿Qué significa eso? Me llevan mi paga. Tutela parcial. Que yo soy libre. Que puedo votar. Que estoy capacitado. Mentalmente estoy capacitado para todo. Tutela parcial. Vale. Empatía. Ponerse en el lugar de los demás. ¿Qué significa eso? Ustedes ven a los mendigos. Algunos, muchos le han pedido dinero. Esas personas. Sí, yo lo pienso también. Yo a un señor le di 20 euros. Estación de autobuses, Granada. Luego vi que se estaba pinchando en el culo. Droga. Heroína o lo que fuera, cocaína, da igual. Le seguí dando, pero le daba 1 euro o 3 euros como mucho. ¿Por qué? Porque no quería que se matara él solo. No le importa. Yo doy un poco. Un ejemplo. Cobro 50 euros cada 7 días. 1 eurillo doy. Puedo hacer la cuenta, empatía. Vosotros, estudiantes, sois pobres. Os digo la verdad. ¿Quién más me ha ayudado? Los estudiantes y estudiantas. ¿Por qué? Porque están estudiando materias sociales, morales, de comportamiento social. Vale, esto en Holanda lleva 40 años. España ya ha empezado. Yo me he puesto en la puerta de los supermercados. Sí, señor. Tenía mucha hambre. A todo el mundo le decía, por favor, cómpreme algo de comida. Los que más me han comprado, personas jóvenes. Lo admito. Abuelo, están más concienciados. Ustedes tienen menos empatía. Admítanlo. No lo denieguen. Les estoy ayudando. Abuelo. Sois como yo, sois pensionistas o jubilados. Tenéis una paguilla pequeña, vale. 1 eurico cada semana, 4 euros al mes. Ustedes no saben lo que se siente cuando uno se acostumbra a ayudar a los demás. Sentimos un gustillo aquí en el pecho, en el alma. Una sensación de éxtasis, de nirvana terrible. Yo la sentía antes, ahora es que no puedo ayudar a nadie. A través de aquí. Eso me inspira, me ayuda, me da más energía. ¿Para qué? Para luchar por mi vida. Sí, me he vuelto egoísta. A los egoístas os comprendo. Tenemos que ser egoístas. Y amarnos solamente a nosotros mismos más que a nada ni a nadie. Más que a los cielos, más que a Dios. Primero a nosotros mismos. Una es mujer, Soledad Heredia, me dijo. No te quieres ni a ti mismo, ¿cómo va a querer a nadie? Verdad como un castillo, me dejó muy herido. Una herida, duele, empatía, seguimos. Vale, las sesiones voy sobre la marcha, 15 minutos. Porque yo pongo todo mi amor puro, toda mi energía. Y no estoy acostumbrado, me canso. Lo admito, fumo. Bastante. Es mi único vicio. Tenía al menos 7 vicios. Vale. Conseguí dejarlo. Todo es posible en la vida. Pocos somos los que cambiamos, que hemos estado en el mundo de la droga. De 100, 7 personas. De cada 100, 7 cambiamos. Más o menos calculo. De cada 100 que vemos, que hemos estado en los mundos de cualquier tipo de vicio. Empatía. Seguimos centrados. Abuelo, ayudando a los demás, se ayudan a ustedes mismos. Créanme, crean en mí. Ayuden al que pueda. No se fíen de nadie. Yo estoy escarmentado. He metido a personas en mi casa. Sí, de la pura calle. Estoy escarmentado. Nunca metan a nadie forastero. Jóvenes, nunca metáis a nadie en vuestras casas. Eso es prohibido. Pero ayudar económicamente, psicológicamente, y los que entendáis de la Biblia, y espiritualmente, todo lo que podáis. Eso hace crecer aún más, lo digo por mí, no hace crecer mucho más. Vale, esto lo dejamos aquí. Por esta sesión. Son cortas. No la escucháis todos los días. Cada 5 días una. Quedarse pensando en lo que os estoy diciendo. La próxima empezamos con Reiki. Nunca lo he comprobado. Reiki, sanación a través de la energía de las manos. Por el habla, el Reiki sana también, 100%. Los que tengáis fe, mi voz os debe de sanar. Pero solo los que tengan fe. Jesucristo, la Biblia. Tu fe te ha sanado. Por muy bueno que sea el sanante, científico que demuestra que sana. Yo siempre he demostrado que sano al 100%, según testimonios de los que he sanado. Me lo han dicho de alma y corazón, todo entero. No fueron demasiados, fueron algunos. Lo que hice a los que sané, los sané bien. Hasta 15 días los tuve conmigo, dándole terapia, echándole agua en la cabeza, sí señor. Personas súper deprimidas. Luego, ¿qué hacían? Coger su bicicleta, 6 de la mañana. Esas personas estaban acostadas al 100%, todo el día, muertas en vida. Vale, un hombre me dijo, Miguel, mi amigo Miguel, mi hermano han pagado una clínica de Málaga, muy cara. No me dijo cuánto. Estuvo un año. Para que me quitaran la terrible depresión que tengo. Vale, tú en 15 días, lo que le he dicho, cogí a la bicicleta a las 6 de la mañana. Sí, señor. Fui mal pagado. Yo le digo, solamente hazme el regalo, si es de tu voluntad. No me lo dio de corazón nunca. Le debía 60 euros. Digo, perdóname los 60 euros. Vale, nunca más sanaré a nadie así. Si sano a alguien, 500 euros o 1000 euros. Eso no tiene precio. Eso vale 1 millón de euros. No hay dinero. No tiene precio. Las medicinas, nada, lo sana. Ayudan, no sana. Vale, Reiki puro, 3 símbolos secretos, próxima sesión, Reiki puro, vale, ánimo, arriba, inspiración, Autoestima. ¿Qué es la autoestima? Amarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos puramente a nosotros más que a nadie, nunca jamás podremos amar a nadie. Vale, gracias. Sesión número 5. Gracias, hasta luego. Saludos.